Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2992 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos escuchando Invisible, esta canción de que fue nominada al Grammy. Es un sencillo de la cantante Pat Benatar, de su álbum Seven the Hard Way de 1985. Vamos a tener a esta cantante Pat Benatar aquí en el programa, en los cortes comerciales, para que nos acompañe. Yo sé que usted va en su automóvil saliendo de trabajar. Gracias a Dios es viernes. Qué bueno que está con nosotros el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, pegado como siempre en la nube, conectado con ustedes a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Es viernes y me acompaña Laura Alcalá, que va a estar con nosotros aquí en el programa, pero ella está conectada a través de internet vía la plataforma Zoom desde Chicxulub, Pueblo. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. ¿Cómo sigues? Y pues, ¿ya? ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Ah, qué bueno. Pues aquí estamos en recuperación, Robert. No le deseo a nadie nunca que tenga un desgarre muscular porque es muy doloroso. ¡Qué barbaridad! Pero ya sí. Ya estás de salida, ya. Que estés, pues, aunque sea virtualmente aquí en el estudio. Aunque sea virtualmente, gracias a la tecnología, pues ahí podemos, Robert. Y bueno, un gusto saludar a la audiencia. Y bueno, viernes, todos listos para salir, para distraerse, para, pues, ahora sí, un respiro, ¿no? Gracias a Dios es viernes, todos a salir con la familia, con los amigos, con las amigas, y a pasar un lindo fin de semana, sabroso, saludable, y con la familia y los amigos. Y bueno, Es puente, ¿no? Fin de semana largo, el lunes no hay bancos, por lo menos, no hay escuelas, creo. No se trabaja. ¿Ah, sí? No, ni el enterada. Lunes, pues es por el natalicio de, ¿no? El 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez. Mira, yo me pongo de pie, por supuesto. Ah, pues ahí está. Pues mira qué bien informado estás, qué bueno. No. Pues sí. ¿Cómo no? Es así es, el viernes, el lunes es el 19, está bien, es el que van a dar inhábil, toda la verdad. Pero mira, Robert, muy interesante el tema de hoy. Vamos a platicar un poquito de trucos para ser mentalmente fuerte. Y bueno, pues obviamente hablando del tema de los negocios, del emprendimiento, de pues las metas, de pues lo que se busca como fin de tener un negocio. Pero fíjate, quiero tocar el tema un poquito, Robert, de lo que platicamos el jueves con nuestro coach Gonzalo Córdoba. Ayer, ajá. El jueves ayer, exactamente. Y fíjate que la importancia de que siempre nuestra meta o nuestro goal sea, muchas veces nos dejamos llevar por ese materialismo, por ese tener más, por ese lograr más, por ese llevarnos al extremo, por ese, para nosotros ser mentalmente fuerte es ser físicamente fuerte, es verbalmente ser fuerte, es buscar siempre ganar, buscar siempre sacar la ventaja, buscar siempre obtener, y muchas veces nos perdemos en ese camino y perdemos esa parte de la importancia de tener una mejor vida o tener una buena vida, como decía Gonzalo, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces atropellamos relaciones por tener ese más, atropellamos hasta a la misma familia o a los mismos seres queridos porque estamos buscando ser más, tener la razón o ganar. Entonces, dentro de estos trucos que vamos a platicar para ser mentalmente fuerte, pues me gustaría sembrar la idea de ser mentalmente fuerte, pero de una manera positiva y colaborativa hacia las personas que nos rodean, buscando que ellos también logren ser mentalmente fuertes. Qué bonito es cuando compartes tu fortaleza con tus colaboradores, con tu familia, y les vas enseñando el camino de esa serenidad, de esa paciencia, que también son muy necesarias y que a veces las perdemos cuando las cosas van mal, ¿verdad? Entonces, el tener esa perseverancia y esa paciencia y esa fuerza mental y contagiarla a los que nos rodean, pues mira, nos beneficia de dos maneras. Una, porque crecen juntos los que nos rodean con nosotros. Y dos, porque cuando a nosotros nos toca caer en un momento de debilidad, pues vamos a contar con el apoyo y la fortaleza de estas personas que nos rodean y a quienes alguna vez les compartimos esa fortaleza mental. Claro, fíjate que esto que mencionas, la fortaleza mental parte de los pensamientos que tenemos, de la manera en la que visualizamos el mundo. Obviamente hay que desarrollar ciertas habilidades para que esa fortaleza mental pues permanezca y nos dé la oportunidad de tomar decisiones correctas o asertivas. Pero partimos de lo que mencionaste, del paradigma occidental, o sea, esta deriva cultural que tenemos del individualismo extremo, que pues nos ha demostrado que este paradigma no nos lleva a un terreno de sueño, o sea, no nos lleva a la tierra prometida, porque pues nos estamos acabando el planeta. Nos estamos peleando entre nosotros, nos queremos meter el pie el uno al otro y estamos acabando con nuestro ecosistema que nos da vida, sin percatarnos que ese individualismo también nos debilita en mentalmente, porque hay vencidos y vencedores. Y esto nos lleva, nos ha demostrado la historia que este paradigma occidental, pues solamente son unos cuantos, ¿no? Acuérdate del dato aquel que sacaron los del World Economic Forum, que solamente 8 personas tienen la acumulación de riqueza cerca de, que de 3.600 millones de habitantes de este planeta. Solamente está concentrado en 8 personas. Recuerdo el dato porque ellos hicieron énfasis y son hombres, así como queriendo decir que qué tan desigual está la condición humana en esta, como le llaman, en esta cosmovisión individual antropocéntrica de Occidente. ¿Qué nombre le pusieron? Oye, y fíjate, completando así rapidísimo, esto que dices, que de estos 8 hombres versus 3.000 millones de personas en cuanto a pertenencias y a propiedades y a riqueza, te puedo asegurar de que esos 8 hombres, si acaso uno puede haber feliz. Ah, de veras. Habría que preguntarles correcto. Y sería un porcentaje altísimo que uno de esos 8 sean felices. Porque en la medida en que esa codicia aumenta, en el querer acumular, de veras, no te da la felicidad. Y está comprobadísimo, Robert, comprobadísimo. La felicidad te la da realmente la plenitud de sentir que pues has estado ahí para otros y están otros ahí para ti. Correcto. sí, o sea, que la satisfacción viene de lo bien que hiciste a la hora de morir. Siempre vas a recordar las cosas buenas que hiciste y cómo permaneciste en la mente de otras personas. Y claro, el orgullo de tener, de haber contribuido a algo más allá que tú, ¿no? Entonces, fíjate, exacto, pues bueno, más allá de uno mismo, más allá de los bienes que puedas acumular, claro, o de las cosas, ¿no? Está más, sí, allá de nosotros, está fuera de nosotros. Pues interesante el tema. Vamos a platicar de algunas prácticas de cómo hacerse fuerte. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando a Pat Benatar, esta cantante, con Outland Blues, del álbum Trópico. Es el sexto álbum de la cantante norteamericana, lanzado en 1984. Alcanzó el número 14 en las listas del Billboard 200 y producto del éxito Top 10, We Belong. Buena música, buena selección. Gracias. Gracias a usted que nos acompaña. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live. Métase usted a Facebook y nos puede ver. Aquí estamos en el estudio y también con el estudio virtual, donde tenemos a Laura Alcalá desde Chicxulub Pueblo, a través de un enlace vía internet de la plataforma Zoom. Y bueno, me acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, al cual le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, arquitecto? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Un saludo a todos, a Laurita ya de manera virtual. Acá la tenemos, pues ahí está, presente. Hola, Juan Enrique, un gusto. ¿Qué tal, Laura? Que te mejores. Gracias, gracias, qué amable. Y muy bien, pues listo. Oye, platícanos, ¿cómo estuvo la carrera? No, la carrera muy bien, Robert, muchísima gente, también lleno total. Sí, sí, la verdad, un evento pues muy bonito, de mucha convivencia, sí, pues muchísima gente, se superó el número que de los participantes. Entonces, pues la verdad, digo, es un evento que nos da mucho gusto poder hacer, porque es una convivencia muy bonita. Correcto, con todos los habitantes del desarrollo, con sus familias, con gente que viene de fuera para competir, los grupos de corredores. En fin, creo que es un evento muy bonito, ¿no? Que se ha hecho y que ya es una tradición en las Américas. Y pues muy contentos, ¿no? Muy contentos que todo se desarrolló muy bien. Y ya, pues listos, empezando a preparar la novena para el año que viene, ¿no? La novena, sí. ¿Y cuántos van a meter hoy? Estas fueron, pues, más de 3,000. Pues bueno, se llenó el cupo que teníamos previsto, y pues ya que normalmente de corredores, pero más los que llegan con su familia, etcétera, etcétera, pues sí hubieron más de 3,000 personas, ¿no? Pero yo creo que ese es el número ideal que tenemos. Correcto. Para cuidar la seguridad, para que, correcto, todos tengan los servicios correctos. O sea, a final de cuentas, si nosotros podríamos aventarnos a decir, no, 4,000, 5,000, pero oye, no, bueno, no hay que demeritar la calidad del evento. Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo. Aunque lo puedes escalar a maratón y que le andes pegando al de Boston o al de Nueva York. Todavía, ahí estaremos así viendo los planes, pero a final de cuentas, bueno, pues son de esos eventos en los cuales pues se genera comunidad, a final de cuentas. Tuvimos, correcto, el apoyo tanto de la gente, que estuvo cooperando, de los colonos, ¿no? De la Asociación de Colonos de las Américas, de los voluntarios, en fin, de los voluntarios de Pastoral del Amor, muy, muy, muy bien, ¿no? Misma gente de nosotros, de la empresa. Entonces, pues, es un evento muy bonito que hace confluir a mucha gente y que pues nos da mucho, mucho gusto que haya podido ser así. Agradecerle a todas las personas que participaron, a todos los patrocinadores que nos dieron su confianza, correcto, pues, para hacer este evento tan, tan, tan, tan bonito, ¿no? Y bueno, no perder de vista el objetivo, que es ayudar, claro, a las personas más necesitadas, es el que la gente conozca el fraccionamiento, porque da la oportunidad de recorrerlo, los 10 kilómetros, de recorrerlo, de una manera los mismos distinta. Colonos, es como la fiesta del claro, fraccionamiento, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pues bueno, muy bien y muy a gusto, ¿no? Y bueno, ya ahorita, pues con noticias, Robert, el día de ayer se liberaron 10,000 créditos del Fobiste, ¿sí? En este nuevo, en el nuevo esquema que está trabajando el Fobiste a base de puntuación. Que, correcto, sí, habíamos platicado a finales del año pasado, que se hizo la inscripción a la convocatoria, se inscribieron todos, quedaron ya todos ordenados en función de su puntuación, y el día de ayer se liberaron 10,000 créditos a nivel nacional, ¿sí? Entonces, se van liberando, ¿cuál es la mecánica? Se inscriben, quedan ordenados en función de su puntuación, pues del 1 al 7,000, al 70,000, que fueron los que se inscribieron a nivel nacional. Y cada mes, en función de sus disponibilidades de recursos, el Fobiste va liberando créditos en función de esa lista, ¿no? Okay. Entonces, ahorita ya están liberando créditos, ya han venido liberaciones, hubieron liberaciones en diciembre, en enero, en febrero, y ahorita en marzo se dio esta liberación de 10,000 créditos a nivel nacional. Entonces, esto, pues nuestros amigos que se hayan inscrito, pueden acercarse con nosotros ahí a cualquiera de nuestros desarrollos de Grupo Sadasi, para que pues vean si salieron, si ya quedaron autorizados, para que les apoyemos a que se puedan proteger su crédito, ¿sí? Porque tiene unos tiempos, eso es muy importante. Esto es lo que te iba a preguntar. Sí. No hay un número de créditos que te asignen a ti acá Yucatán. No, aquí esto está como se ordena en función de los puntos que alcanza cada trabajador. Correcto, ¿sí? Entonces, importante. Ahí pues el 1 puede ser de Yucatán, el 2 del Ciudad de México, el 3 de Guadalajara, y así puede estar todo distribuido, ¿no? Entonces, hay un número determinado de gente que es de aquí de Yucatán, que se inscribió en Yucatán, que salió, que bueno, fueron cerca de 100 personas, una cosa así, que salieron autorizadas ahorita. Ahí todos ellos les invitamos, ¿no? Y a nuestros amigos que nos escuchan fuera, en los estados vecinos, si trabajan y cotizan al Fobiste y salieron autorizados, acérquense con nosotros, ¿no? Échenos una llamadita a cualquiera de nuestros desarrollos, un correo, visítenos, porque solamente tienen 20 días para proteger su crédito, ¿no? El Fobiste tiene unos tiempos muy, muy bien marcados. Si los que salen autorizados en este momento no se acercan a una SOFOM para proteger su crédito, después de esos 20 días cae en cierre de programa y ya estuvo, ya se perdió el programa, ya se perdió su crédito hasta que se vuelvan a inscribir a una nueva convocatoria. ¡Qué barbaridad! Entonces, okay. Y después de eso tienen otro tiempo para poder ya tener un avalúo que ya esté ligado a la vivienda, al crédito, un avalúo cerrado, y luego tienen otro tiempo para firmar, ¿sí? Está dividido en tres tiempos. Pero es muy importante que este primer tiempo es muy cortito, son 20 días. Y además es el más importante porque es el que... Claro, si no lo protegen, o sea, adiós. En cualquiera de los dos, de los tres tiempos, si no se cumple, caen cierre del programa y se pierde. A lo mejor va a pasar X meses después para que puedas entrar otra vez. Sí, es que cuando se vuelve a abrir otra convocatoria, que a lo mejor sería hasta finales de año, ¿no? Y bueno, amigos, aquí lo importante es de que usted tome nota que en las oficinas de Grupo Sadasi, en cualquiera de los fraccionamientos, ahí les apoyamos. Ahí hay asesores especializados. Claro, les apoyamos allá para que puedan proteger su crédito. Digo, de paso conocen las casas, las recorren, ven cómo está, pero podemos apoyarles en ese sentido, ¿no? De que los ponemos en contacto con las SOFOMES, con las que trabajamos nosotros, que tenemos una muy buena relación de trabajo. Correcto. Para que pueda quedar protegido su crédito, aprovechen, conozcan los desarrollos, recorran las casas. Si fueron pues pueden a uno, apartar la casa de una vez, ya que andan por claro, allá. Claro, si al final de cuentas les interesa, ya lo ven y si les gustó y si es lo que ellos estaban buscando, pues ya van caballo de Hacienda, porque les ayudamos a proteger su crédito y ya vamos en el proceso de cuál fue la casa para hacer el avalúo y para que puedan firmar. Pero entre que si lo piensan o no lo piensan, o si se van a decidir si compran en las Américas, o compran en los Héroes, o compran en los Almendros, acérquense a cualquiera de nuestros tres desarrollos. Claro. Podemos armar el expediente básico para que quede protegido su crédito en lo que se deciden en cuál de los tres desarrollos compran, ¿no? Pero ya estamos, correcto, ya estamos dándoles ese apoyo para que tengan ese poquito de tiempo de decisión. No es en lo que lo piensan, en lo que fue el fin de semana, espérate, viene Semana Santa, hasta que yo salga de vacaciones, lo voy a ver, cuando lo quieran. Oye, ver. Es si mañana. Claro. No, pero esto es ir mañana, ¿no? Exactamente. No hay, digo, mañana están abiertos. Claro, aprovechen. Y el domingo también. Aprovechen este fin de semana largo, visiten nuestros desarrollos, ¿sí? Para que ya Pues como comentaba, entre que son peras y son manzanas y se deciden por una u otra de las casas, que no me gustó este, que quiero que lo vea mi mamá, pero mi mamá va a regresar en tal fecha. Pues vienen no el hay problema. Tiempo. Ven, te apoyamos para proteger tu crédito, conoce las casas, llévate toda la información, ¿sí? Y ya ganamos algo de tiempo para que puedas, de alguna manera, terminar de tomar la decisión de cuál es la que vas a comprar. Pero ya alcanzaste, pero ya el trámite primero. Exactamente. Que es proteger, que ya está tu crédito ahí puesto. Exactamente. Con tus puntos. Y ustedes los asesoran para hacerlo. Exactamente, para proteger. Y mire, trabajan el lunes también. Claro, claro que sí. Ahí está, fin de semana largo. Amigos, la verdad que los invito, no pierdan esta oportunidad. Es una vez al año prácticamente, bueno, o dos veces al año. No, cada mes van saliendo créditos, ¿no? Pero es una vez al año la inscripción. Entonces, los que se inscribieron ya están inscritos. Ahora, si hay amigos que no se hayan inscrito, pero están del FOVISSSTE y están interesados en ejercer su crédito, vengan con nosotros. Que también los pueden inscribir. Acérquense y tenemos ahí opciones que pueden funcionar para que puedan tener su casa. Pues amigos, la verdad que no pierdan ustedes la oportunidad. Aquí en De Viva Voz del arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial, acudan este fin de semana largo a cualquiera de los fraccionamientos. Y ahorita, quédese con nosotros, ahorita les vamos a dar los teléfonos para que hablen, hagan una cita. Y de veras, se estrena en casa este mes, que yo creo que eso es lo que todos trabajamos y todos estamos haciendo, sobre todo los trabajadores del Estado, para que lo tengan ahí con los del FOVISSSTE. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. Me despido de Facebook Live. Síganos a través de la frecuencia 94.5 aquí en Mérida, Yucatán. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios y estamos escuchando a Pat Benatar con esto de Paying the Cost to be the Boss. Hay un costo que hay que pagar por ser el jefe. Paying the Cost to be the Boss, esto es del álbum True Love de Pat Benatar, que este género de blues tan lindo que canta. Esto fue lanzado en 1991, alcanzó el número 37 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Pat Benatar grabó este álbum junto con Neil Giraldo, Myron Grombercher y la sección de trompetas y percusiones de Roomful of Blues. Buena música, buen blues para hacer viernes. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, súbale, hace calor, va a hacer calor el fin de semana. Yo creo que ya se acabaron los frentes fríos, tuvimos un pequeño remanso en estos días, pero pues ahí viene el calorcito, sobre todo para el fin de semana, va a estar ya listo para irse a la playa, fin de semana largo. Y bueno, ya que van rumbo a la playa, pásense a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi, por esto que nos platicó el arquitecto Juan Enrique Pérez. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá, que está en enlace virtual desde Chicxulú, Pueblo, y tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, varias veces hemos platicado en esta ventana ecológica la importancia de tomar conciencia de cómo desechar ciertos artículos, como lo viene siendo las baterías, como viene siendo el aceite de cocina en esta ocasión que voy a comentar, ya que el aceite de cocina no debe de tirarse en el lavabo o en el fregadero, sino que debe de tirarse en un recipiente de plástico resistente con tapa y luego destinarlo a un centro de acopio. Es muy, muy importante tomar esto, Robert, en cuenta, porque déjame decirte que estaba yo leyendo aquí en unas noticias la amenaza que existe en la Tierra por este calentamiento global y este cambio climático que hay. Y fíjate que en un reporte que se da de la ONU, a ver si logro ver acá, bueno, se habla de que el puro hecho de que aumente 2 grados centígrados el clima, va a haber muchas especies de plantas que comenzarán a desaparecer a medida que vaya aumentando esta temperatura. Y no se diga si aumenta 3 grados o más, porque entonces hablamos de bosques, de que empiecen a sobre todo la parte de las especies de plantas, que ese sería el primer síntoma. Entonces pronostican que si la situación sigue así para el año 2100, pues habrá desaparecido pues hábitats muy importantes. No, pues yo ya habré desaparecido, eso seguro. Ah, bueno, pues yo también, Robert. Al menos los que estamos aquí hoy. Pero sí, fíjate, la importancia de que cada uno de nosotros podamos contribuir a la toma de conciencia del reciclaje y de la manera correcta de desechar pues los contaminantes, ¿no? Pero bueno, ahí les dejo esa ventana ecológica. Esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visita nuestra página www.alcalaoliver.com y pues ahí va a encontrar artículos referidos a seguros de auto, seguro de vida, seguro de casa, de ahorro, gastos médicos mayores y ahorro para la educación de los hijos, o simplemente escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle en cuanto a sus seguros y también cotizarle cuál sería su mejor opción. Ahí tiene usted. Gracias, Laura. Háganle caso a Laura. Y bueno, aquí en el estudio, en el estudio virtual está Laura Alcalá y en el estudio físico aquí en Radio Fórmula está el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi. Arquitecto, estamos platicando el tema de qué es lo que me hace mentalmente fuerte. Y uno de los puntos que nos escriben aquí es: enfócate en lo que te motiva. Ser mentalmente fuerte significa que estás absolutamente concentrado, ya que es muy fácil que te distraigas o que te lleven por otro rumbo a donde no quieres ir. Y es cuando la situación se vuelve difícil, es cuando esta fuerza de estar concentrado te logras salir adelante. Y yo creo que esto es parte de lo que... Yo creo que a todo mundo nos motiva tener nuestro patrimonio familiar, sobre todo por la familia. Pero a veces las condiciones, como pensamos que no son las adecuadas, nos desconcentra y nos hace mentalmente débiles para tomar la decisión. ¿Tú qué opinas? Pues sí, Robert, yo creo que... O sea, es esa parte de poder dar esa seguridad a nuestra familia, yo creo que es algo que es de los principales motivadores, ¿no? Correcto. Al final de cuentas, pues como lo hemos platicado muchas veces, la mayoría de nosotros trabaja para que nuestra familia esté bien, ¿no? O sea, uno se parte el lomo, como se dice coloquialmente, ¿no? ¿Por qué? Pues para que nuestra familia tenga lo necesario para estar bien, para vivir como nosotros queremos, darles todas las comodidades, ¿no? De alguna manera. Entonces, ahí en esa parte yo creo que es muy importante lo que podemos nosotros como desarrolladores y como asesores patrimoniales, que son nuestros asesores, ¿sí? Para que la gente se pueda acercar, ¿no? Si tienen la inquietud de esa vivienda, la inquietud de poder tener ese patrimonio, acérquense y verán que a lo mejor un panorama que pudiera parecer incierto o con dudas, podemos ayudarles a aclararlo, hacer sus compañeros en esta travesía de tener esa casa, ese patrimonio para la familia, y que puedan ver que a final de cuentas es posible, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, es que el crédito es muy difícil, es que no me va a dar, es que no voy a poder, es que pues mi esposa no ganamos poco entre los dos. Correcto. Pero, bueno, o sea, hay muchas voces que te pueden estar llevando o desconcentrando de lo que tienes que hacer. De lo que se pudiera hacer. Entonces, si se acercan con nosotros, aquí con nuestros asesores, pues van a tener la facilidad de, oye, mira, vamos a enfocarnos en esto. Ustedes tienen aquí, ganan eso, tienen lo otro. Podemos acercarnos, platicar y armar junto con ellos cuál es la estrategia que hay que seguir, ¿no? En la cuáles son sus fortalezas, cuál va a ser lo más fuerte para que podamos tener, mira, vámonos aquí, vamos con tu crédito directamente del Infonavit, o no, ¿sabes qué? Mejor vamos a manejar un Cofinavit, porque el Cofinavit te va a dar la posibilidad de sumar los ingresos de tu esposa. Correcto. Y con correcto, eso van a poder acceder a una casa más grande, que es lo que necesitan. En fin, hay muchas opciones para cuales se puedan acercar, muchas opciones de vivienda también, a final de cuentas, con los nuevos modelos que tenemos en las Américas. Próximamente tendremos ahí noticias en Los Héroes, en Los Almendros tenemos también. Bueno, los nuevo subsidios, modelo, ¿no? Los subsidios que se están dando en Los Almendros, todavía hay posibilidad de obtenerlos, o sea, hay que aprovechar este primer semestre. Entonces, la gente que esté interesada, acérquense, van a tener ahí una opción. Y cualquiera de nuestros tres desarrollos le pueden dar información de todos, pero pues a final de cuentas podrá visitar las casas muestras que hay en cada uno de los desarrollos y eso va a poder dar esa fortaleza mental, ¿no? Para que tú digas, no, sí se puede, vamos aquí, van a ir acompañados de nuestros asesores para poder llevar a cabo esta meta, ¿no? Que comentaba Laura al principio del programa que uno puede tener. Fíjense que yo me acuerdo, Laura, tú tenías una frase que muy importante que decía, cuida tus, ¿cómo iba? Cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábito. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu destino. Y cuida tu destino porque se convierte en tu carácter. O algo así. Ah, ¿no? Por el carácter iba en medio de alguno de todos esos, pero bueno, pues me agarras en curva, No lo tengo para recordar. No, para ver, pues, ya ves, para por ver ahí si va, está... pero fíjate, ese pensamiento es, un minuto, sí. Ese pensamiento, muchas veces, lo que cuando nos invade el miedo, cuando nos invade la inseguridad, nos empezamos a enfocar erróneamente en lo que no queremos. Correcto. Y eso me va a llevar al segundo punto que ahorita regresando del corte vamos a platicar, porque es importante que otro truco para ser mentalmente fuerte es que ignoremos a la gente negativa. Ese es el punto dos. Entonces, cuando me va de mi pensamiento y estoy enfocándome en lo que no quiero, pues con mayor razón tengo que eliminar de a mi alrededor a la gente negativa y buscar la fortaleza para volverme a enfocar en eso que me motiva y eso que sí quiero. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, amigos, esta True Love, así se llama el álbum también de allá de 1991 de Pat Benatar. Qué lindo blues, qué lindo ese blues rítmico que le da y la voz de Pat Benatar. Pues bueno, todo un agasajo, es viernes aquí en Fórmula de los Negocios. Acuérdese, crioterapéutico, porque el calor va a estar arriba de 36 grados. Yo creo que está pronosticado 38, eso quiere decir que vamos a rebasar los 40, así es de que es crioterapéutico, cargue hielera para todos lados sin ninguna consideración y póngale bastante hielo y lo que quiera beber, pero póngale, pero cargue su hielera. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984 con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en las rutas que van de Panama City, Tampa, Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, es importantísimo saber que contamos con una empresa naviera de estas magnitudes. Ellos toman todas las medidas necesarias para mantener los altos niveles de seguridad. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519, 9699-355519, 19. Márcales y verás de lo que te platico para que tengas absolutamente la certeza de que vas a tener pues la carga y de entrada o salida la tengas que enviar o la tengas que recibir para que puedas manejar bien tu carga de manera profesional. Bueno, también déjeme darle otra recomendación, nomás que a ver si la encuentro. Esta me la mandó Laura. Bueno, ahorita, a ver, Laura, seguimos con el tema y con nuestro invitado, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, aquí en el estudio, en lo que yo busco la otra mención, por favor. Claro que sí, Robert, si quieres me anticipo. Fíjate que el segundo truco de ignorar a la gente negativa, pues bueno, en esta parte sí, tal parece que no fuera importante, pero sí es muy importante, porque hay muchos factores que contribuyen a la fuerza mental, ¿no? Y entre ellos es mantener alineado ese pensamiento a donde tú te quieres ir, y que muchas veces ese pensamiento es alimentado por todas las percepciones que se encuentran a tu alrededor. Entonces nos volvemos muy susceptibles a lo que nos rodea. Entonces aquí es muy importante el no dejarte que los pesimistas acaben con esas reservas mentales que tú tienes, sobre todo en un momento en el que estás por tomar una decisión difícil, tal vez riesgosa, si la quieres llamar así, como lo es ahorita que platicábamos con Juan Enrique, la decisión tan importante de comprar una casa. Hay mucha gente que le tiene fobia a un crédito de 20, 30 años. Te lo digo, pues yo por experiencia, cuando compré mi casa precisamente allá en las Américas, en Sadassi, andaba yo con esa pues mano temblorosa de que me aviento a firmar o no. Y fíjate que me ayudó mucho enfocarme en lo que sí quería, enfocarme en esa meta y en repetirme varias veces que sí lo puedo hacer. Afortunadamente me rodearon personas que me motivaron, que me incentivaron y que me dieron el empujón para finalmente hacerlo, aparte de que la asesoría que me dieron fue excelente y que me ayudaron y me mostraron caminos para que yo pudiera liquidar una parte de la casa por mi cuenta y la otra parte por el Infonavit, ¿no? Entonces, eso fue de gran importancia, de gran ayuda para mí. Y pues bueno, en este caso es muy importante siempre tener en cuenta que cuando alguien nos dice no lo puedes hacer, hay que recordar que realmente la persona que dice eso es porque es la creencia de que ella no lo puede hacer, no es que yo no lo pueda hacer. Entonces, cuando nosotros separamos esta línea de pensamiento, nos permite nuevamente enfocarnos a lo que nosotros queremos y llevarnos a esa trayectoria, Robert. Sí, y sobre todo, Lau, la forma de contrarrestar un poco a toda esa gente negativa, ¿sí? Y como decías, cuando están tomando decisiones, sobre todo decisiones importantes, y es tratar de ser objetivo, ¿sí? El ser objetivo nos pone las cosas en perspectiva, pero una expectativa realista con los pies en la tierra. Y si a final de cuentas tenemos esa posibilidad de hacerlo asesorado por alguien más que nos va a dar esas opciones, podemos decir, oye, espérame, entonces lo que me decían no era así, lo que me platicaban, lo que me decían que yo no podía, que eso estaba mal, que eso estaba feo, que eso estaba ahí, al ver las cosas con objetividad y asesorados de la manera correcta, podemos eliminar esos obstáculos, ¿no? Para poder tener la fortaleza mental de poder hacer nuestro propio juicio, nuestro propio análisis y decir adelante, aquí voy, ¿no? Y eso es muy importante cuando hemos visto muchas veces en los desarrollos que al platicar con la gente, al explicarle, ponerle en la balanza, mira, esto es así y va a costar así y hay que tener este compromiso. Correcto. Entonces, puedes tomar el compromiso. ¿Qué beneficios tienes con este compromiso? Ah, mira, vas a tener tu casa, ya no pagas renta, estás teniendo un patrimonio para tu familia, se te está entregando con todo este equipamiento, no le tienes que invertir más que a tu casa, ya puedes entrar prácticamente directo, o lo que vas a invertir es menos, creo que tienes que invertir en otro lado, tienes garantías, tienes equipamiento cercano, en fin, todo eso te va dando una visión objetiva de cuál es esa meta a la que quieres llegar y poder ignorar, ¿no? O bien contestarle al que está en una posición negativa diciéndote que no se puede, que está feo, que no sé qué, ¿no? Y también yo creo que es importante que tú mismo, como nos especifican aquí, haz un pacto contigo mismo para hacer el máximo esfuerzo. O sea, no te derrotes al primer no que te digan, ¿no? O sea, exactamente. Recuerdo cada vez que platico de estos temas, recuerdo lo que Walt Disney hizo para conseguir, estaba visitando, conseguir dinero para sus World Disney, su mundo de Disney. Nadie le quería prestar dinero. ¿Usted a los cuantos no se hubiera rajado? Sí, él, fueron más de 300 banqueros de los que visitó que le dijeron que no, pero nunca persistió. Nunca declinó. Nunca desistió, más desistió, bien. Desistió, ándale. Sí. Y lo logró. Yo creo que esa parte es importante. Y también el otro punto es mantener tu mente y tu cuerpo en condiciones óptimas, porque de lo contrario, dice, como decía Vince Lombardi, la fatiga nos hace cobardes a todos. Pues sí. O sea, no cansarse en el esfuerzo. Y para no cansarte en el esfuerzo, siempre hay que estar cerca de quien te puede darte la información, asesorarte o decirte. Es el caso de comprarse una casa. Exactamente, exactamente, ¿no? Y para eso, pues, nuestros amigos, no dejen de pensar positivamente, acérquense, conozcan los desarrollos. Sí, tenemos ahí promociones especiales ahorita en Los Almendros, tenemos la casa de 3 recámaras de 2 pisos sobre la avenida, están muy bonitas las casas, en oportunidad para que puedan conocerlas. En Los Héroes es el modelo trébol en los Almendros, que está ahorita muy muy muy disponibles con unas promociones muy interesantes. En los Héroes tenemos el modelo Mayapán, también de 3 recámaras y 2 pisos, también muy bonitos. Y en las Américas, los nuevos modelos. Así que no desperdicien este fin de semana. Acérquense hasta como su paseo familiar. Les esperamos en cualquiera de nuestros desarrollos para que puedan enfocarse y con esa fuerza mental puedan tener un patrimonio para su familia. ¿Y con quién más que con Grupo Sadasi, con las mejores casas y más? Absolutamente. Hágalo. Mire, fin de semana largo. Tiene el tiempo suficiente para visitar. Yo que usted me echaba los 3 desarrollos, los visité. Dese cuenta de lo que le platicamos aquí y verá que pronto va usted a estrenar casa. Bueno, muchas gracias, arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi. Gracias por estar aquí. No, gracias, Robert. Laura, un saludo. Que te mejores. Y a todos nuestros amigos, les esperamos en Grupo Sadasi. Vámonos, Lau. Gracias, Juan Enrique. Gracias, Robert. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.